Pintura, caracol, mujer, flor, estrella. Joan Miró, 1934. Joan Miró era conocido por dedicar su pintura a elogiar la vida mediante colores vivos y alegres, sobre fondos que realzaban el contraste sereno de la composición. El artista se fue alejando de esta técnica para dedicarse a la escultura y a la cerámica. No obstante, en el contexto en el que se encontraba España y el mundo cuando hizo este cuadro, hizo que volviese a la pintura para denunciar un grave problema. La situación de los fascismos y el intenso belicismo hizo que Miró volviera a pintar, empezando por sus obras llamadas Pinturas Salvajes, hasta llegar a este cuadro. Ahora los tonos de los colores no son vivarachos como antes, sino apagados, duros. Parecen anteceder las terribles situaciones que avecinaban los horizontes de Europa. En este caso en concreto, el marrón oscuro ha engullido su autor a fondos blancos. Y destacan el rojo oscuro, el amarillo apagado y un misterioso blanco azulado. El dramatismo intencionado de los colores no hace sino aumentar exponencialmente con la forma de expresión que elige para representar a sus figuras. Figuras que se mencionan en el título y que el mismo escritor menciona en unas elegantes grafías en francés y que recuerdan a aquellas grafías delicadísimas de los ceramistas griegos, las que quizá conocían su labor de ceramista, aunque la realidad formal de las mismas se pone en entredicho. Es una expresión plenamente surrealista sobre cómo representar una realidad material en un registro basado en la expresividad y lo subconsciente. A pesar de la abstracción, tradicionalmente se ha asociado a la figura central como el espacio dedicado a retratar a la mujer. Las figuras son grotescas, producen la inquietud que el propio artista sentía por su mundo a través de las deformaciones anatómicas o formales, así como el aparente desequilibrio entre sus partes o la ausencia de un fondo definido pero asfixiante. Joan Miró, al que nunca gustó demasiado etiquetarse dentro de un movimiento artístico, incluso personal, siguió explorando estas opciones que había iniciado con caracol, mujer, flor y estrella. Se dedicó posteriormente a alejarse del surrealismo ortodoxo y explorará su imaginación y su subconsciente. Esto se plasma en una mayor libertad y expresividad, así como en el simbolismo y personalización en sus obras, por ejemplo, en la serie Constelaciones de 1940.